Gracias, gente. Muchas gracias por haber venido. La verdad que es muy importante para nosotros que estén acá. Y como recién decía Leandro de Mental, estos 20 años realmente son los 20 años del Javi, son los 20 años del Pori. Realmente se merece un fuerte aplauso. Y los huevos de oro, loco, porque aguantar todo lo que este tipo aguantó, te lo puedo asegurar, no todos lo aguantan. Es más que un hermano. Realmente, un fuerte aplauso para el Javi. El gran cabeza de metal. Gracias, gente, gracias. Gracias de verdad, o sea, qué sé, no sé ni qué decir.